take a little time. Buenas, buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Los Matices de Débora, este bello martes veraniego. Sí, ok, he disfrutado full el verano, flaca. ¿Qué le parece? Sí, hartos soles, harta biela, harta música, harto concierto. Sobre bueno, todo. Ahora estamos también, justo la Débora mayor se fue de vacaciones. Así que le mandamos Débora un madre. Saludo. La Débora madre, le mandamos un saludo grande desde acá. Ojalá nos esté escuchando, porque hoy tenemos una noche cargada de reggae, si hoy va a ser una fiesta reggae, tenemos una bandota que nos trae full novedades, como siempre también una radio tocada, increíble, así que no se despeguen. Vamos a estar también con nuestros segmentos de la noticiero bizarro, ajá, las noticias más bizarras. Bueno, muchachos, y bueno, ahí tenemos un invitadísimo, como veníamos anunciando en la página, es uno de los más importantes representantes de la cultura reggae, de la música reggae del Ecuador, porque aparte de ser músico, es una persona que admira mucho la cultura Rastafari, que conoce mucho y hoy nos va a deleitar con su voz, con su música, su mensaje, nos va a contar qué se viene, porque se vienen unas tocadas buenísimas junto a Roberto Carlos y ahora está con unos músicos maravillosos, con Zion Culture, se llama ahora esta nueva unión de músicos. Entonces los vamos a tener aquí en vivo con coros y todo, esto va a sonar celestial, así es el reggae music. Entonces bueno, ahí les vamos a poner un temita, mientras llegan nuestros queridos invitados Roberto Carlos y todos los músicos que lo acompañan. Entonces ahí usted, flaca, para empezar esta noche, por favor, un temita de... ¿Qué se trajo? Así, ¿qué dale, se trajo? Bueno, yo traigo una... Belleza de música, sí. Sabor carioca, sí. Bueno, viene desde Brasil, se llaman Ponto de Equilibrio y Ante Congos. Se llama la canción. Oh, me olvidé. La canción. Bueno, es reggae desde Brasil. Reggae de Brasil, sí, pero. Es siempre sabroso. O sea. Ah, sí. Bueno, ahí Adri, me confirma, por favor, que ese tema está listo. Listo, desde producción, nos tienen listo y calientito este tema. Ponto de Equilibrio, disfruten. Quero desviar de vez. sei quando te vejo, sei quando esqueço. Yeah, yeah, yeah. Te vejo, sei quando te vejo, sei quando esqueço. Uau, uau, uau. A importância de lutar, vivendo sempre o amor, agradecendo a este dia que brilha, presente igual não há. Não há, não há, não há, não há, não há terror para quem sabe amar. Não há, não há, não há, não há, não há terror para quem conectar a força de Deus. É pra quem sabe amar e se conectar com a força de Deus. É pra quem sabe amar. Oh, yeah. Não é só parecer, para ser, muito mais do que só aparentar e aparecer. E aí? E aí? Vamos nos aceitar, viver no bem-estar, vamos nos redimir, reconciliar. Vamos nos aceitar, viver no bem-estar, vamos nos redimir, nos equilibrar. Dá pra ser muito mais, vamos ser. Dá pra ser muito mais, vamos ser, vamos ser. Sugerencia, vea, hoy para preciso para el día del reggae, qué bacán. ¿Cuál se llamaba? ¿Cuál era el tema de la canción? Bueno, este temita se llama Nuevo Día de Ponto de Equilibrio junto a The Congos, sí. Justamente hicieron una colaboración con esta banda de Congos, que es una banda de los 70s de Jamaica, súper buena. Entonces, más adelante también les vamos a poner otros temas así bien reggae roots para que los disfruten, así que estén pilas y comuníquense al 2220966, llámenos y también pida su temita reggae para saber qué quiere escuchar esta noche. Esa es, y bueno, ahí hablando de temitas de reggae y todo, no se despeguen, y hay full gente que ya está en nuestra sintonía. Uy, está el señor Javier Campaña que nos dice, se armó el relajo, y eso es cierto, así, porque hoy es noche de reggae music y de full alegría, y nos pregunta, ¿y la Carola? Lo dijimos al principio del programa, no te conectas rápido, ¿qué pasó con la Carola? La Carola está de playazo, está disfrutando. Está de vacaciones, también se ha sacado la madre acá por los matices de Débora, así que unas vacaciones muy merecidas, bien, sí, ¿sí? Entonces ahí está también con el caballero Francisco Pavón y la bella Raquelita, Ahí están vacilando full a play. Les mandamos muchos besos, que pasen súper bien. Disfruten, olvídense del mundanal ruido. Pero también diviertan. Otra vez distraídos. Traerán cocadas. No. Son esmeraldas, unas cocaditas ahí, muchachas. No, mentira. Entonces, bueno, ahí eso nos dice la gente. Cris Espinosa también está en nuestra sintonía. Qué chévere, Cris. Ahí tuve el placer de conocerla el día jueves. Compartimos de ahí una noche, unas chelinas. Así no sabía que es una de nuestras más acérrimas fans. Así que, Cris, gracias igual por estarnos escuchando. Te mando un beso. Y bueno, ahorita, ¿qué será? Vamos a darles un poco de agenda a los muchachos, a ver qué se viene. Yo les cuento que se viene el Artle Ground. Esto va a ser el 25 de agosto en el Karaoke Bar Manhattan. Entonces ahí, pucha, van a estar unas bandazas. Está un tal Juan, Útero. Y bueno, ya les vamos a dar el cartel completo en unos minutos. Pero no se lo pueden perder, apoyen la escena independiente. El Altered Ground son una serie de conciertos donde ningún rockstar toca. Si todos somos iguales, todos colaboramos, todos la pasamos bacán, nos damos la mano. Entonces no se lo pierdan, va a estar a $3 del cover. Esto va a ser en la Reina Victoria y Lizardo García. Sí, así es la dirección. Entonces ya les vamos a contar también un poco más. Ahí, flaca, usted también. ¿Qué número de edición es esto de Altered Ground? Así, ¿cuántos van no ya? No quiero equivocarme, pero creo que es la quinta edición. La quinta. Por eso digo, ya les voy a dar más detalles para no. Pero he visto que los chicos hacen como seguido los conciertos de Altered Ground, ¿no? Sí, eso es lo más un mensual, creo. Oye, que hemos ido, sí, ¿no? Sí, no, imparables, imparables. Qué bien, y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Claro. Más música, que más participación, más opciones para ver. Y mantener presencia ahí. En la escena, sí. Claro, entonces sí, bien por los muchachos, pero vea, hay otro eventín también para los que les gusta lo old school, y esto va a estar buenísimo, así es un tributo, un especial. Cuéntenos, flaca, ¿de qué se trata? Especial de Manu Chao, tributo, ¿cierto? Ajá. Ah, claro. Ya, este tributo va a ser el viernes 24 de agosto, me parece. Ajá, que es este viernes. Ajá, exactamente, este viernes en La Chicharra. La Chicharra está en la Mariano Echeverría y Bozandes de esquina, sector La Ye. Esto empieza a las 8 de la noche y... El cover es de $10, que incluye una bebida. Sí, va a estar justamente Huitzy Five, que es un DJ de origen francés, y justamente se presenta con un especial de Manu Chao, que van a recorrer todos los... Bueno, los temitas así de historia, que así que va a estar buenísimo, sí. Viernes 24 de agosto, 10 de la noche, en La Chicharra, sí. Vea qué maravilloso. Así que veces, hoy tenemos un montón de agendas. ¿Será que nos alcanza el tiempo? ¿Será que nos alcanza la radio tocada? Tenemos un montón de eventos. Tantos eventos. Bueno, déjenme. Va a haber. Este es el. No, estoy mal. No era el Altered Ground, pero bueno, el evento se llama Freak Show 2, pero organizado por la gente de Altered Ground. Entonces ya tengo aquí frente a mí el cartel oficial. Y va a estar Van Steel, Non Mind, Reductor Sónico, Litio, Útero, Plankton y un tal Juan. Como les dijimos, desde en Manhattan Bar Karaoke, en la Lizardo García y Reina Victoria. Cover de $3, arrancan a las 7 de la noche. Los chicos son bien puntuales, así que vea, vaya y vea todo lo que tiene para ofrecer Quito este viernes, con el rock, todo lo alternativo. Va a estar súper chévere, no se lo pueden perder. Así que ahorre, ahorre para el fin de semana. No se pegue muchas bielas entre semana para que le alcance, para todos los conciertos y para pegarse también las bielas ahí con panas. En el mismo concierto, pero. Yeah. Claro, hay que ir a disfrutar así. Bueno, entonces yo creo que vamos con otro temita. No sé, ¿qué nos trajo Pussy? Bueno, yo, para los que no sabían, el programa de hoy comenzó con The Five North Jazz Orchestra y el tema se llama Take Five. Es una bandaza de Italia que tienen, es como una sinfónica de ska, jazz, reggae, es maravilloso. Entonces, bueno, eso es lo que sonó. Y bueno, ahora, ¿qué les compartiré a la muchachada? Bueno, yo creo que algún temita de Bob Marley, que le traje a Adri, por favor, Roots Rock Reggae. Eso clásico, es ahí. Un clásico. Clásico maravilloso, ahí bien. Prendidísimo para que vacilen el reggae music. Ya volvemos. Vamos ahí. Play some music, reggae music. Listo, gente, ¿cómo están? Ya estamos aquí con los chicos de Roberto Carlos y su banda. Están justamente preparándose para poder empezar así una entrevista, que nos cuenten de sus proyectos, qué es lo que se viene, las novedades. Y después tenemos la radio tocada, así que no se estén ahí. Muchachos, a su casa, a su programa Los Matices de Débora. Estamos muy contentos así de tener a la familia aquí, así porque todos, la gente que es Reggae Music, es familia. Y qué bonito verles reunidos aquí. Se me oprime el corazón. Estoy full feliz y encima que suene Reggae Music aquí en nuestro programa es una bendición, así es maravilloso. Así que muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Don Robert? Así, cuéntenos. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Una vez más de invitarnos acá al programa. Para nosotros es un placer, como siempre, venir a compartir un poco de música en vivo. Qué maravilloso, mi querido Robert. Y cuéntenos, sí, sabemos que se viene una tocada, un festival súper chévere, súper importante, y queremos que nos cuente cuándo va a ser, dónde va a ser. Que nos cuente un poquito para que la gente ya esté pilas desde hoy y no se lo pierda. Bueno, como sabe la gente, se acerca el festival Ser Festival, y en el que vamos a ser partícipes y junto a grandes exponentes del reggae de Ecuador. Entonces el festival se está manifestando de forma positiva, pues para que la gente se una más a conocer un poco más del reggae, ¿no? Como va a haber tres géneros diferentes, el reggae va a tener su día y va a ser genial para todos los que vayan a asistir. Qué bacán, sí, yo ya estaba viendo. Siempre estoy pendiente y están poniendo las bandas ya seleccionadas, vale. Las bandas presentes, y qué bacán. Hay una variedad, así, de todos los géneros. Súper chévere, sí. Bueno, muchachos, aquí no solo tenemos a Robert, tenemos a muchos más músicos muy queridos y, claro, y muy apreciados, sí. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo está? Por favor, preséntese por allá. ¿Cómo estamos también? Claro. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches, bueno, Andresín. Mi nombre es Andrés, yo pertenezco a... soy de la banda, yo toco la guitarra, sí. Justamente, como decía Roberto Carlos, nos presentamos el primero de diciembre. Septiembre. De septiembre, perdón. Sí, vamos a estar en Quitumbe. Sí. En la Plaza República. En la Plaza República. Mi hermano, ¿qué se viene metiendo? Yo también escuché que era por la prefectura. Sí, sí, pero eso me viene. ¿Es justo donde es el Consejo Provincial? Pero súper bien. Invitados todos cordialmente a disfrutar de este festival. Y si hay en Quitumbe también. Claro. Nos invitarán Repituchi. Donde sea, vamos a hacer music. Ahí es del gusto. Bueno, ellos son... Andrés es el guitarrista de la banda. Por favor, siguiente. También. Cuéntanos. La... ¿Cómo se llama? ¿Qué hace en Zion Culture, mi querida Ale? Claro. Yo soy Alexiña y toco la percusión menor y también ayudo en los coros, sí, junto con Bala. Yo soy Bala, todo el mundo me conoce como Bala, así que ahora, hola. Hola, Bala. Y pues sí, tengo el placer de también compartir con Zion Culture, aquí con el hermano Roberto Carlos. Muchas gracias. Recién, entonces es súper chévere poder hacer reggae, como tú decías. Yo pienso que ahí está, en la unión está la fuerza, entonces compartamos reggae. Qué bien, qué hermoso, chicos, que haya presencia femenina ahí también en la música reggae. Eso siempre le da un toque también más chévere, sensual, de ley. Ese toque especial ahí en la música. Qué bacán, chicos. Y bueno, ahí como la gente que conoce la trayectoria de Robert y de cada uno de los invitados, usted ha tenido varias alineaciones, ha trabajado con mucha gente y eso es lo maravilloso, de siempre tener gente diferente de otras bandas, de otros lugares, así es maravilloso. ¿Y cuánto tiempo están ustedes cuatro muchachos juntos? Cuéntenos. Bueno, este Zion Culture es el proyecto que estamos lanzando, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos como Séptima Raíz, esa es nuestra agrupación, y por problemas legales el nombre no lo podemos usar. Entonces ahora optamos por comenzar desde cero un proyecto de reggae serio, que es en este caso Roberto Carlos y Zion Culture, ¿no? La agrupación que estamos formando. Y la música que vamos a ofrecer es algo nuevo, entonces estamos invitando a todos que disfruten de cada una de las bandas que está exponiendo este reggae, para que esta masa de escuchas se haga cada vez más grande y a los eventos llegue más gente. Qué maravilloso. Robert, a diferencia de sus otros proyectos, ¿qué nos trae de nuevo con su banda ahora? Sí. Creo que la energía, el estilo de la música, creo mucho... las ganas de manifestarnos como un grupo serio aquí en Quito, manifestarnos como un movimiento exponentes nacionales en toda su totalidad. Queremos hacer mella de que vamos a dar una música mucho más movible y mucho más roots reggae, como nos gusta siempre, ¿no? No podemos esperar para escucharles. Y bueno, para toda la gente que se está conectando, no se olviden que hoy tenemos Radio Tocada. Van a estar nuestros amigos Roberto Carlos de Zion Culture y nos van a tocar unos temas en vivo, pero solo les doy un adelanto porque no todavía, no. Esperen, agarren ganas. Hay que esperar, sí. Hay que hacerles esperar a nuestros queridos oyentes. Pero mientras tanto, vamos con un temita reggae, ¿vale? Ustedes. Hoy es un día que solo va a sonar reggae aquí en... Bueno, yo traje un temita de una banda quiteña, una banda local, así, que se llama Mira al Mar. La canción es Más Allá de la Eternidad. Parece que es un grupo nuevo, ¿verdad? Un poquito nuevo. No creo. Oye, tiene sus tiempos. Tiene unos 2 años. ¿Sí? Bueno, ajá. Relativamente nuevo, pero es súper chévere, una chévere propuesta. Entonces, ahí suena Mira al Mar, Más Allá de la Oscuridad. De la Eternidad. De la Eternidad. Queda. La naturaleza del ser ahí. El humo se hizo presente. Sean la luz de esta alma en consolación. Oh, oh, oh, oh. pagaría contra el mundo si fuera necesario. Es que te extraño tanto hoy y no sé cómo decírtelo. Es que me pones tan tímido hoy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Centro Cultural Huasipungo en su aniversario 40 presenta Ñuncanchinca Ñacunapi, Taquispacashigmi, en los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bruno Moreano, pianista, cantante y youtuber. Este 23 de agosto disfruta de un espectáculo con un performance de canto y baile. Bruno Moreano en vivo con su banda Music Feeling, en un recorrido musical desde Soda Stereo, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, Raúl Di Blasio, hasta Maluma, Ozuna, Becky G y además música ecuatoriana. Junto a ellos, Valentina Villalba, Botón Dorado en Ecuador Tiene Talento y varios invitados más. Este 23 de agosto, 18:30 en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiere tus entradas en la boletería del teatro. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Youtuber, music, art fusion. No te lo pierdas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso ahí, ya saben, hoy solo es un día de reggae music. Estaban los muchachos de Miralmar, desde la ciudad de Quito. Y bueno, estamos de vuelta, seguimos aquí compartiendo con los muchachos, así, alegres momentos. Bajo la mesa. O sea, estamos zapateando full, disfrutando del rey. La mesa. Pasa por ahí. Nada, qué bacán tener los muchachos. Y bueno, así, también estaba viendo que compartieron por ahí unas grabaciones, así. Alguien que me cuente, Bala, creo que a usted, o el Juanchín le dije, así, que vi unas grabaciones en vivo que recién compartieron ustedes, así. Ah, sí, es una sala de ensayo. Entonces, súper chévere ahí, Cairán, es la azotea, ahí el Panalucho. Saludos. Bacán, o sea, es un lugar súper buena vibra, entonces compartir musiquita, que estemos ahí constantemente. Entonces, era una transición, de hecho, con mi otra family también, que es de Feeling Aire, entonces la otra bandita igual ahí de reggae, y saludos a toda la gente. Y eso, o sea, pero igual está ahí con toda la buena vibra igual ahí, que espero que con los hermanos igual de Zion, con Roberto y todos, poder ir a compartir allá también reggae, porque suena bacán, tiene buenos juguetes. Y eso, ¿no? Cuéntenos, ¿dónde es? ¿Dónde para ir a batallar por ahí? Es justo frente del Colegio Amazonas. Eso es, por la Villaflora. Ajá, por la Villaflora. Sí, sí, conozco. De una, sí, ya. Qué bacán, así, vamos para allá, vamos. Ahorita. Por supuesto. Qué bacán, muchachos. Y bueno, justo el otro día tuvimos el gusto de encontrarme ahí con Don Robert en el Quito Blues, y estábamos conversando de la escena reggae y las posibilidades de festivales de reggae exclusivamente en el Ecuador, así. Entonces, yo quería saber, Don Robert, usted que está así muy sumergido en la cultura reggae, en la producción de eventos, en la producción de música, ¿cómo ve usted el futuro, por ejemplo, de un Quito Reggae 2020, 2019, algo por ahí? No tan lejano. No tan lejano. En realidad, sabes que lo único que necesitamos es un poco más de apoyo de la empresa, ¿no? Porque en realidad nosotros hacemos festivales autogestionados. Y muchas veces en estos eventos salimos en tablas, ¿no? No se gana, no se puede pagar a las bandas y todo eso. Entonces el problema es que queremos generar festivales de nivel donde a las bandas se les trate como se merecen y al público reciba un espectáculo de calidad. Uh-huh. Esa es, claro, es porque hay un montón de gente que igual hace, te invita a eventos y todo, y uno no pide pucha las maravillas, ¿no? Pero sonar bien, sentirse bien, sonido básico, claro, y esas son las cosas es que queremos importante. Como algo básico, en realidad, este, que suceda en nuestra escena nacional, que los eventos sean no cada año, sino mucho más frecuentes, por el montón de bandas que están saliendo, necesitamos más espacio para exponer la música, y creo que es una buena idea que la empresa privada se haga cargo de eso también, ¿no? Porque la cultura está creciendo y creemos que este tren del reggae music va a seguir hacia adelante, con la bendición del más alto siempre, y necesitamos culturizarnos un poco más en lo que es música urbana de nuestra. Además mundo. Que el mensaje es un mensaje diferente, es un mensaje positivo, claro que sí. Eso es importante, sí, porque ahora, no sé, hay lo que más pega es el reggaetón y hay conciertos de reggaetón en todo lado y es como, quiero escapar de esta realidad reggaetonera, así, por favor, démonos una pausa. Y es tan difícil porque ahí, como tú dices, Robert, sí hay inversión, ahí sí está la empresa privada primerita, pero metiéndole ahí. Y hay mucha más música en este mundo que creo que vale la pena apoyar, y difundir. Y lo que es música independiente, por principalmente, porque somos creadores de nuestra música y tratamos de crear una cultura más igualitaria, se podría decir. Entonces, eso es lo que culturalmente debería ser el apoyo principal, creo yo, ¿no? Para las bandas en general, de todos los géneros. Porque los espacios culturales están ahí, pero no se están usando, no se están dando los permisos por A o B razón. Siendo que nosotros hemos demostrado que somos gente sana, que la gente que asiste a los conciertos es gente sana. Lo que vamos a ver es un espectáculo de música, más que violencia. Que no van a hacer relajo, claro. Exactamente. Van a disfrutar, vamos a disfrutar de la una música, cosa cultural, claro. Plenamente cultural, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que deben ser más frecuentes, para que la gente se reúna más, conozca más, y nuestra escena nacional crezca mucho más, a lo menos en el ámbito del reggae, que gracias a ya está creciendo poco a poco, la gente ya lo conoce más, ya disfruta mucho más, y creemos que eso es algo súper positivo, y que seguirá creciendo igual, como una planta. Que no pare el reggae, muchachos. Qué hermoso mensaje, sí. Y bueno, y volviendo a la banda, ustedes, muchachos, así, no sé, como le dije, así, yo sé, creo que están fresquitos, así, todos juntitos, pero ¿cuándo podemos tener así algún material de usted para disfrutarlo, tenerlo en la mano y decir, vea? De hecho, tuvimos el agrado de grabar hace poco con las hermanas, estamos grabando unas producciones muy interesantes, y eso va a salir muy pronto, va a salir con un nivel, una calidad buena, entonces lo que queremos es un poco de paciencia, pero cuando salga la gente se va a llevar un producto muy bueno. Entonces, Zion Culture, Roberto Carlos como artista, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que el reggae de Ecuador quede en buen nivel. Y ese es nuestro propósito. Esa es, viva el reggae, qué bonito. Oiga, Robert, aprovechando su presencia aquí, y ustedes ahí, todo uno de los duros del reggae, así como un ícono así de la escena local y nacional. Gracias. Siempre he tenido así como la curiosidad de cómo empezó el reggae aquí en Quito, o de pronto en el Ecuador, así. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cuándo escena, fue? Yo creo que todo comenzó con Alma Rasta, se puede decir, ¿no? En realidad yo también los conocí cuando era muy adolescente y recuerdo que era la gente que escuchaba reggae en Quito. Entonces nos comenzamos a unir, nos comenzamos a hacer de más amigos, gente que disfruta del reggae. Y eso también fue creciendo, de lo cual muchos nosotros participamos en el proyecto de Alma Rasta como integrantes, igual Erika. Entonces en realidad esa fue la escuela, se puede decir, la raíz de la música reggae aquí en Ecuador. No conozco en Guayaquil, no conozco en Rolado, pero sé en Quito que comenzó ahí. Entonces esta escuela ha crecido, se ha ido regando y ahora somos nosotros el movimiento, la cultura reggae de Quito, Ecuador. Buenas. Y a partir de eso, por supuesto. Claro, y a partir de eso empezó, no sé si me corriges si estoy mal, si es un colectivo, la Casa Rasta. O sea, la Casa Rasta, más que un colectivo, era una tienda de música reggae, de artículos reggae, de accesorios reggae y para culturizar a la gente sobre el conocimiento de la música. Ah, buenísimo. Exacto. Qué bacán. Que vuelva, así, en un lugar así. Nosotros estamos próximos a lanzar el festival único de reggae que se llama Raíces Reggae Festival Tercera Edición, que va a ser aquí mismo en la Casa de la Cultura, porque ha sido todos los años en este lugar. Igual estaremos todas las bandas exponentes de reggae nacional y obviamente tendremos una banda internacional como invitados. Así que se vienen muchas más sorpresas. La gente tiene que estar a la espera de lo que se viene, porque la gente nos estamos moviendo para que cada día nos escuchemos más. Todos los grupos que estamos haciendo cultura aquí en Ecuador. Qué maravilloso, mi querido Robert. Esa es, muchachos. Y bueno, ahí para también darles nuestros saluditos a la gente que está ahí escuchándonos, porque están, dan likes, nos escriben comments. Nos está escuchando Esteban Villa, mi querida querida Espinosa, gracias por estar ahí. Jair Barón, un tal Juan, el señor Joao Jacome Aguiño, el señor Campaña, el señor Obo de Dopamina, desde Ambato, un saludo para usted, gracias por escucharnos. Al Panchito Pavón, Dani Castellanos, Gabo del Valle, Emily Villa, toda la gente que está sintonizada. Y también Gabo del Valle Rodríguez dice, saludos a la banda. Yeah, man, bless it. Saludos, Séptima Raíz nos dice Jairo, que invita a Armendáriz. Yeah, man, Séptima Raíz. Muchas gracias, gente, por estar ahí en sintonía. Y bueno, yo creo que vamos con un temita más y de ahí para volver con nuestro segmento, Nuestro Mundo Enfermo y Triste. Adri, por favor, para que nos ayude con eso. Y bueno, mientras tanto, vamos con algo de reggae. No sé si usted vale. Es su turno, yo ya puse dos. Le toca su turno de poner la musiquita ahí. Su temita, pero claro. Pero no, que haga llorar así. Uno que haga llorar. Ya, a ver, ¿cuál será, pues? Si, un ticket en Jaffa Coli. Algo romántico me dice que quiere. No. A ver, póngase un ticket en Jaffa Coli, así, una cosa bien pesada. Si la gente que nos escucha sabe lo que es ticket. Preparen todos. Suficiente, mi hermano. Ay, muchachos. Bueno, yo traje algún temita, lo traje a Erika Badu. Oh, y yeah. Esto se llama No More Trouble. All right. Así que, por favor, mi querido Adri, póngale play a ese tema hermoso. A close friend of the family, you know. A great musician. We had the privilege of working with her on the Chinatown Babylon record. Sister Erika Badu. This is live, see? 2, 3, 4 A weeping for the living, a weeping for the dead, a weep for one another, a weep for happiness, a weeping for the struggle, a weeping for the rain, a weeping for the children, a weep must take the blame. No, we don't trouble. you test me for? It's shutting up here without you, ho. Stop, I thought I told you not to mess with me. Don't want no trouble, but trouble found me. But Molly says, speak of love, not war. But we be trying, but them at we door. You don't be messing with the girls, don't ya? Hush, stuffing all the demons down. They be watching, so we camouflage me, rap me, baby boy. Oh, man, in the head, rap the strap. Ahí estamos de regreso. Aquí no saben, no saben la que se está armando, gente. Aquí están alistándose los muchachos para presentarnos un temita. Radio Tocada en Vivo, uno de los segmentos favoritos de la gente que escucha Los Matices de Débora, porque traemos acá a nuestras cabinas a las mejores bandas de todos los géneros, propuestas nuevas, propuestas viejas, los duros, los no duros. Están todos invitados y bienvenidos, así que hoy tenemos unos duros, bien duros. Bueno, muchachos, ¿están listos ya? Por favor, quiero que alguien me cuente cuál es el tema con el que vamos a empezar. El tema que vamos a presentar se llama Nuevo Día. Es el tema de Zion Culdor, así que para todos los que lo escuchan, disfrútenlo. Andrés, cuando gustes. Selassie, the first God, yeah. Rastafari. Lo, la luz de un nuevo día me hace a mí pensar, Lord, una vez más otra oportunidad, that, una vez más otra oportunidad, y saber muy bien qué se debe hacer. Día a día debemos movernos, siempre mi friend, día a día debemos movernos, siempre mi friend. I feel the love, now can't you see? Oh yeah, yeah. When I feel wasted, hey, I and I right next to me, Lord. I feel the love, now can't you see? Yeah, yeah. When I feel wasted, hey, I and I right next to me, Lord. La luz de un nuevo día, Lord, me hace a mí pensar. Una vez más otra oportunidad, that, una vez más otra oportunidad, oh, yeah, oh. Music is the time is now. Yes, my love. Okay. Okay. Bueno, no es a los años. Recién les vi. Recién les vi en el Tijuana, se llama, tequila, ¿verdad? Tequila Sunrise. Qué bacán esa tocada. Ya tengo de nuevo el gusto de verlos en vivo. Así que tenemos. Sí. Se siente en la cabina esa atmósfera. De buena vibra y unos sonidos deliciosos. Y las voces, la percusión, la guitarra, todo genial, así. Súper bien, súper bien, chicos. Es lo que estamos haciendo. Que igual permitan que exista este espacio. Sí, hacen falta mucho. Por la invitación. Cómo no, muchachos, es un placer, así. Tener a gente tan bella y talentosa aquí en el programa es siempre un placer, muchachos. Y bueno, Robert, un nuevo día. Así, cuéntenos qué le inspiró, así, qué pasó en aquel día o qué luz le llegó a usted, a su ser. Así, o sea, realmente... tener la oportunidad de vivir un nuevo día creo que es algo lo que debemos dar gracias todo el tiempo, ¿no? Tú sabes que la vida es un tesoro preciado que tenemos y cada día que tenemos la oportunidad de ser mejores personas, seres humanos, mejores terráqueos, se puede decir. Creo que es algo que debemos agradecer todo el tiempo. Por eso se llama Nuevo Día. Y es una canción muy especial para mí también. Qué hermoso, sí, porque hoy es el título de la canción. Oímos las letras y hasta las armonías, todo, y es como... Sí, qué gusto, así, gachas, es como la música va con las letras, es como qué gusto estar vivo, qué bacán tener un chance más. Esa es la idea. Hay que bello, muchachos. Un nuevo día. Así, que todos los días sea un nuevo día, qué bacán, muchachos, esa es. Bueno, yo creo que nos vamos con el segmento, vamos a solo a cortar un poquitín aquí la radio tocada, vamos a hacer una pausita. Ah, pero me olvidaba, cierto, Adri, que usted me comentó que a las 9 de la noche hoy tenemos una cadena radial, cadena nacional. Así que vamos con un temita que hayamos traído. Flaca, algo que quieras poner, ¿vale? De una. A ver, yo traje un tema de, me parece, si no estoy mal, una banda jamaiquina, Toots and the Maytals. And the Maytals, la canción Monkey Man, así. Wow. Es una canción súper buena. Si ustedes le checan, hay un cover también. Bueno, es una versión con No Doubt, que está súper buena, y también hay un cover de Amy Winehouse, chuta. Entonces, en la voz de la gran Amy también suena una vez esta canción, así que disfruten Toots and the Maytals, Monkey Man. Así. Excelente. Bueno, al parecer seguimos al aire, gente, qué bacán, así, al parecer podemos fluir aún así. Qué bacán. Bueno, esto era Toots and the Maytals, Monkey Man. Monkey Man. Qué bacán, qué temón, flaca, gracias por traer esa tremenda musiquín. Y bueno, yo creo que a sugerencia de Don Shu, que decía por ahí, ¿por qué no nos seguimos deleitando con su música, chicos? Por favor, háganos el honor, otro temita. Bueno, vamos a apreciar este tema que se llama Caminar, porque también es un tema que tiene un significado particular, así que escúchenlo, por favor. Yeah. my life. Tengo ganas de caminar y encontrar aquella luz que nos guiará. Con confianza yo voy a cumplir mi misión. Yeah. Hoy tengo ganas de caminar y encontrar aquella luz que nos guiará. Con confianza yo voy a cumplir mi misión. Caminaré, caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Con confianza yo tomaré aquel sendero. Caminar, caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Con confianza yo tomaré aquel sendero. Gracias. Okay. Es un pedacito de un tema muy bonito. Cachito. Aparecer, nuestro amigo viene. Highline. Away. Llegadito de viaje. Bueno, eso editamos. Totalmente, totalmente. Bueno, mi querida, me confirma, seguimos no, pero, con el programa. Si tenemos. Okay. Ah, ya, ok, bueno, nos vamos a despedir unos minutos porque tenemos una cadena nacional, así que gente, no se vaya que seguimos con el programa, sigan conectados, ya nos vemos. Después de la cadena volvemos. Chao. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Todos ustedes saben, compatriotas queridos, recibimos un país quebrado económicamente, con una deuda total de 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares significan que cada niño que nació en los últimos 10 años vino ya con una deuda al mundo de 18 mil dólares. Esto es inhumano y si no lo corregimos, estaríamos comprometiendo el presente de nuestros hijos e hipotecando su futuro. Por eso, el momento es ahora. Vamos a recuperar la confianza internacional con acciones concretas para mejorar nuestra credibilidad, para conseguir un financiamiento más barato. Vamos a impulsar la inversión, vamos a potenciar aún más la industria ecuatoriana, porque solo así generaremos empleo y estabilidad económica. Para ello, y ustedes lo saben, debemos tomar nuevas decisiones. Decisiones que sean responsables, que sean transparentes, que sean justas, sobre todo y ante todo, decisiones que no afecten a los más pobres. Jamás afectaremos a los más necesitados, porque somos un gobierno con más democracia, somos un gobierno con más humanismo. No tomamos estas decisiones al inicio de mi gobierno porque recibimos un país dividido y polarizado, un país con familias rotas por culpa del fanatismo ideológico, un país sin democracia. Había que priorizar, sin duda alguna, las decisiones. Comenzamos por reconstruir el Estado, por generar estabilidad política, por recuperar la sociedad, la dignidad, la libertad y sobre todo el diálogo, porque sin una paz interna no se pueden tomar todas las decisiones. Por eso el momento es ahora. He tomado decisiones económicas que apuntan a devolver la prosperidad a la patria. Vamos a dar soluciones a los problemas que hoy nos preocupan a todos. Nuestro compromiso contigo, con cada familia del país, es sembrar las semillas para un futuro próspero, para proteger siempre a los más vulnerables, por supuesto mientras vamos saneando la economía del país. Lo he dicho y repito, el ejemplo empieza por casa. Vamos a empezar ajustándonos aún más el cinturón en el Ejecutivo. Es necesario reducir el tamaño del Estado. Cuando llegué al gobierno existían 137 instituciones públicas, hemos eliminado 13 y hoy reduciremos 20 instituciones más, entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. De 40 ministerios pasamos a 27 y ahora vamos a tener únicamente 20. Por ejemplo, suprimiremos el Ministerio de Justicia y la SECOM. Fusionaremos el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias, el SRI con el Servicio de Aduanas, la Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. He decidido también suprimir las embajadas de Bielorrusia, Angola y Argelia y 8 consulados más. Ordené la eliminación del Instituto Espacial Ecuatoriano, de la Secretaría de Límites Internos y la de Cualificaciones Profesionales, entre otras dependencias. Solo esto significa un ahorro anual de más de 60 millones de dólares. Además, fusionaremos, delegaremos y optimizaremos empresas públicas como CNT, TAME, Correos del Ecuador, entre otras, generando con ello un ahorro de 350 millones de dólares al año. Ecuatorianos, el momento es ahora. He decidido que se elimine el pago de tarifas celulares a todos los ministros, subsecretarios, asesores y directores. Asimismo, he decidido retirar el personal de seguridad de todos los ministros, a excepción de aquellos casos que tengan un alto nivel de riesgo. Ese personal se destinará a la seguridad de nuestros ciudadanos. Hemos vendido ya 377 vehículos y venderemos 1,000 más del parque automotor del Estado. Solo estas reducciones significan un ahorro de 150 millones de dólares al año. Vamos a cuidar cada centavo de los ecuatorianos. Vamos a manejar su dinero con lupa y con eficiencia. Compatriotas, no saben cuán doloroso es enterarse, por ejemplo, de que el gobierno anterior, solo en los últimos 6 años de gestión, contrató a dedo, o sin un proceso competitivo, 18,000 millones de dólares, ocasionando un perjuicio de por lo menos 1,400 millones de dólares al Estado. Con este dinero se pudo haber construido 100,000 casas o 10 hospitales de especialidades. He ordenado que de manera inmediata, so pena de despido o destitución de ese funcionario que no acate esta decisión, se restrinja la contratación directa o el uso del régimen especial. Esta sola decisión de comprar decentemente generará un ahorro de 400 millones de dólares al año. Con Ciudadanos, adicionalmente, financiaremos desde la banca pública créditos productivos de 1,300 millones de dólares para reactivar el crecimiento económico. Por ejemplo, para el sector de construcción y vivienda destinaremos 800 millones de dólares. En el sector agrícola vamos a inyectar 200 millones a través de créditos en más de 140 parroquias del país. Además, destinaremos 235 millones de dólares para créditos que nos permitan atender a la micro y pequeña empresa, para atender a los artesanos y a la economía popular y solidaria. Y todo este esfuerzo lo haremos sin generar más déficit. La reactivación del sector productivo está y sigue en marcha. Ecuatorianos queridos, he invitado a algunos ministros para que expliquen los detalles de las medidas a tomarse. Nuestra prioridad siempre serán los más necesitados. Es por ello que necesitamos la contribución de los que más tienen. Actualizaremos el precio del galón de la gasolina super a $2.98 y mejoraremos su calidad de 90 a 92 octanos. Con respecto al diésel, no toparemos el diésel del transporte. Optimizaremos el subsidio al diésel para el sector empresarial. Lo haremos inteligentemente para evitar una afectación en la competitividad. Con estas decisiones, lograremos un ahorro mayor a 100 millones de dólares anuales. Compatriotas, los subsidios en los combustibles le cuestan al Ecuador más de 3,000 millones de dólares que no benefician a los más pobres. Por eso, convocaremos a una gran mesa de diálogo nacional para encontrar los mejores mecanismos de focalización de subsidios que beneficien a quienes realmente lo necesitan. Emprendedores del Ecuador, con la nueva ley de fomento productivo, las nuevas inversiones de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores tendrán entre 8 y 20 años de exoneración de impuesto a la renta. Eliminamos el antitécnico anticipo mínimo de impuesto a la renta. Con la remisión, les quitamos un peso de encima a cerca de 100,000 microempresarios que adeudan al servicio de rentas internas que por mucho tiempo hostigó sus actividades, desalentando el emprendimiento. La remisión es también para los 6,500 estudiantes que obtuvieron crédito público, para los deudores del ex Banco Nacional del Fomento. Esta ley beneficia a más de 300.000 personas que hoy pueden limpiar su historial de crédito. Al contrario de lo que irresponsablemente se ha dicho, con la remisión logramos cobrar íntegramente el capital de 600 millones de dólares de deudas que el Estado ha tenido en disputa por muchos años. Asimismo, un mejor ambiente de negocios facilitará la concreción de 9.000 millones de dólares por inversión durante los próximos 4 años, provenientes de 114 empresas en sectores como alimentos y bebidas, industria, inmobiliario, turismo, comercio, tecnología y servicios. Todo esto podría generar más de 60.000 empleos por año. Somos el gobierno que más ha combatido la corrupción. Tenemos buenas noticias derivadas de la cirugía mayor. Hemos identificado dinero y activos en Panamá y en Estados Unidos. Hoy mismo, tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado están trabajando para traer ese dinero de vuelta. Hemos contratado empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. Estas firmas son especializadas en la investigación, localización y repatriación de activos obtenidos de manera ilegal. En los próximos días enviaremos a la Asamblea Nacional reformas a la legislación ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Proponemos al Ecuador una norma para que quien nos dé datos certeros y comprobables del dinero robado tenga una participación del 20% del dinero encontrado. La segunda propuesta legislativa es proteger una vez a los denunciantes que hayan incurrido en un acto de soborno y puedan probar que un funcionario público lucró en una acción ilícita. Estas dos propuestas, más la ley enviada a la Asamblea, generarán un marco jurídico que combata de lleno la corrupción que tanto daño ha hecho al Ecuador. Estimados ecuatorianos, todo este esfuerzo de reducción de gasto corriente realizado desde el Ejecutivo permitirá un ahorro aproximado de 1.000 millones de dólares anuales, sin afectar a las personas más vulnerables. Ellos son prioridad de nuestro gobierno. Por ejemplo, seguiremos garantizando el acceso de los niños a sus textos escolares y a sus uniformes. No se dejen engañar, no se dejen asustar. Todas las decisiones tomadas permitirán llegar al equilibrio fiscal primario hasta el año 2021 y reducir el déficit fiscal global a menos de 1% del PIB al finalizar nuestro gobierno. Las necesidades de financiamiento anual se reducirán de alrededor de 11% del PIB en el año 2017 a 3.5% del PIB en 2021. Esto será producto de un proceso integral, sostenido y consistente de ordenamiento de las finanzas del Estado y permitirá encauzar la reducción del nivel de endeudamiento. Compatriotas, un gobierno de todos tiene que ser transparente, con una economía justa y responsable. Exhorto también a las demás funciones del Estado a condolerse con la delicada situación que vive el país y a seguir el ejemplo que estamos dando desde el Ejecutivo. Ecuatorianos, he tomado estas decisiones que nos aseguren el futuro, que todos deseamos para nosotros y para nuestros hijos. Ahora es el momento de que algunos renunciemos a ciertas comodidades, construyamos juntos, con nuestras manos trabajadoras y creativas, la patria del futuro. Por eso, el momento es ahora. Es con ustedes, junto a ustedes y por ustedes. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Bueno, y estamos de regreso, seguimos al aire, los matices de Débora. Volvimos. volvimos. Y estamos aquí con nuestro segmento, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde les traemos a nuestros queridos oyentes los temas más bizarros, las noticias más extrañas de este mundo, de todo tipo de tema, así calientes, picarones, raros. Bizarros. Todo lo enfermo que nos ofrece este mundo. Así que no sé si usted va a comenzar, Flaca, por favor. Sí, Chuta. Bueno, queremos compartir este segmento también con los invitados para que escuchen las novedades de las bizarradas, de picarescas, y también comenten o si tienen alguna noticia bizarra que han escuchado alguna vez. Chévere. Pero creo que se está pintando mal el término bizarro, ¿no? Bizarro. Pero puede ser también grotesco, no sé. Tiene muchos significados. Fuera de lo común también. Sí, bueno, en este contexto lo hacemos como fuera de lo común, extraño, raro, así. Por eso traemos así cosas de muy locas, insólitas, bizarras. Así, ¿no? Entonces, empecemos con uno que dice así. Entonces, si creen saber todo sobre el sexo, les dejamos algunos hechos o realidades bizarras sobre el acto sexual. Entonces, tenemos 8 notitas así para que conozcan sobre bizarreces sexual que tenemos de alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, la primera es, ¿no? Alfred Kinsey, autor de Sexual Behavior in the Human Male, 1948, que escribió La conducta sexual del hombre, tenía una colección de 5 millones de avispas y además, no entendemos la relación, era capaz de introducir un cepillo de dientes en su pene, así. ¡Ah, qué doloroso! Eso es bueno, sí. Cerradura de metal, así se pide metal. Ya se imaginarán así esos gustos extremos así. Tenemos otro que dice: espías británicos dejaron de usar semen como tinta invisible solo después de darse cuenta que olía demasiado cuando el líquido seminal no era fresco y corrían mayor riesgo de ser descubiertos así. Bueno, normalmente ya sabemos que tiene un olor muy fuerte. Bueno, no lo voy a decir a qué es, pero si está pasado, debe ser que huele peor y más fuerte. ¿Sí? Así. Bueno, tenemos otro. Un solo espermatozoide contiene 37.5 megabytes de información de ADN. Eso significa, escuchen esto cuando vayan a eyacular, representa una transferencia de datos de 15.875 gigabytes, lo que equivale a la capacidad combinada de 62 laptops MacBook Pro, sí, así que ya saben que están enviando así harta información. ¡Cuánto esfuerzo! Dice el Joachim, ¿cierto? ¡Qué capacidad de almacenamiento! No, y es que el semen en verdad es vida, ¿no? Incluso lo usaban antes para... La semillita lo usaban así en agricultura para fertilizar y todo. Tiene chévere, sí. Otra, tenemos 2 semanas bastan para que un solo hombre produzca el semen suficiente para fecundar a todas las mujeres fértiles del planeta Tierra. Sí, solo en 2 semanitas, ¿sí? Tenemos otra vez, en un arrebato de pasión, un chimpancé puede llegar a tener la fuerza de 6 hombres, así. Pero cuidado, chicas, no se imaginen ahí esos... No, mentira. Sofil, nada. Un chimpancé. A ver, tenemos otro. La obra de ficción más vendida durante el siglo XV fue La historia de los dos amantes, The Tale of the Two Lovers, novela erótica escrita por el hombre que luego se convertiría en el Papa Pío II. Así. O sea, creo que tuvo una experiencia vasta para... de convertirse en papa, sí. Y que está bien, así que mi biografía. Voy a escribir. Y finalmente. Y finalmente tenemos las hurones, hembras. No estoy seguro mucho cómo son esos los hurones, como focas. Creo que el hurón se parece un poco al castor. ¿No? Al castor. Es como un jaguar. Creo. Sí. ¿Cómo es? Raposo sería aquí en Ecuador, ¿no? Ah, bueno, como dijiste, como un hámster, ¿verdad? Ya, bueno, pues así. Las durones de hembras morirían si dejaran de tener relaciones sexuales durante un año, ¿sí? ¿La ve? Igual que nosotros, así. Eso fue las curiosidades, Pussy. Vamos con usted, con su noticia bizarra, ¿eh? Ahí se me caen los ojos, así. Bueno, ya le traigo una noticia no tan picarona, pero bueno, me pareció muy curiosa. Y dice, cavó un hoyo en la arena en una playa de Francia, se metió dentro y se ahogó. El joven no logró subir antes de que subiera la marea, incluso pese a la ayuda que le prestaron. Un joven de 21 años se ahogó en el oeste de Francia este fin de semana después de que la marea inundara un hoyo que había cavado en una playa para meterse adentro, informaron este lunes funcionarios locales. El joven decidió cavar un hoyo bastante profundo para poder estar de pie, dijo la fiscalía local en un comunicado, explicando que no pudo salir a tiempo cuando subió la marea. No logró salir pese a la ayuda de un miembro de la familia que estaba presente, añadió la fuente. Los servicios de auxilio no pudieron revivirlo. El accidente ocurrió el domingo en la playa de Barbatré, en la isla de Normontier, que se encuentra a poca distancia de la costa atlántica de Francia, en plenas vacaciones de verano. Así que él literal cavó su propia tumba. El man hizo su hueco y pereció en él, así. Qué triste. Estaba solito, que por eso... No, estaba muy profundo. El pobre se clavó muy profundo y ahí quedó. O sea, ahí el pobre se nos fue, así que triste. Me hace llorar esta noticia. Sí, quedó en la playa, sí. Bueno, eso fue nuestro segmento Mundo Enfermo y Triste, con lo más bizarro de este mundo. Y bueno, Adri, vámonos con un temito, por favor. Les traje algo de Bob Marley y esto se llama Soul Rebel. Por favor, Adri, póngale play. Una vez ese temita ahí, el don Robert me decía ahí bien, bien old school, así. Primeras de Soul Rebel de Bob Marley. Sabroso, sabroso. Qué bacán, chicos. Bueno, y don Robert me decía que quiere conversarnos más acerca de los festivales que se vienen. Como algunos saben, Robert, usted organizó el Raíces Reggae Fest. Y se viene su tercera edición, entonces lo que queremos proponer es un festival netamente de reggae. Únicamente reggae. Queremos tener nuestro espacio donde cada banda que está produciendo su música aquí sea el espacio necesario para manifestar este producto. Entonces toda la gente está invitada, se viene muy pronto y va a ser aquí en la Casa de la Cultura. Una vez más, el Raíces Reggae Festival con su calidad para toda la gente que vaya y lo disfrute. Las mejores bandas en vivo. ¿Tenemos alguna fecha aproximada, don Robert, por ahí? Tenemos esperar la confirmación de aquí del mismo medio y enseguida sale el evento y su fecha. Qué bien. Tendremos de ley una banda internacional. Ese ha sido el punto del festival, ¿no? Hemos tenido las dos ediciones anteriores bandas internacionales. La primera fue de Brasil, la segunda fue de Estados Unidos. Y este año igual vamos a tener una banda extranjera invitada para que represente al reggae aquí también en Ecuador. Qué bien, yo no me puedo perder. Yo creo que he ido, no sé si fue a los dos o a uno al menos, pero sí estuve así cuando está aquí en el auditorio. Y fue maravilloso, así qué chévere el sonido, todo súper bien. Y tengo unas grabaciones, de hecho, que creo que nunca las envié. De hecho, queremos mejorar eso, que la calidad del evento sea cada vez como un peldaño que va subiendo, cada vez de mejor calidad, el mejor sonido, para que las bandas se sientan bien y la gente que vaya a disfrutar tenga un sonido de calidad y pueda bailar reggae music súper suelto. Entonces ese es el propósito del Raíces Reggae Festival tercera edición. Qué maravilloso, Robert, me encanta. Y bueno, para toda la gente, ya sabe, se viene la tercera edición, estén atentos. Apenas tengamos la información, nosotros la vamos a compartir en nuestra fanpage. Y de ley, esperamos que nos inviten para promocionar el festival y para que la gente esté pendiente. Ustedes no necesitan invitación, muchachos. Ustedes solo me escriben y digan, necesito promocionarlo, quiero ir, recíbanos de aquí, hacemos una fiestín. Siempre contentos de recibirles. Tienen que avisarnos, chicos, vamos a compartir esa información en nuestra página. Y bueno, quiero que por favor, chicos, les recuerden a la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede ver próximamente a Roberto Carlos de Zion Culture? ¿Dónde va a ser el próximo concierto, lugar, hora? Cuéntenos para que todos los oyentes no se lo pierdan. El siguiente festival que tenemos en puerta es el Ser Festival, que va a ser el 1 de septiembre. ¿En la Plaza de la República? Plaza República. Ok. Entonces ahí vamos a exponer, junto a grandes bandas de Ecuador también, nuestro reggae que estamos lanzando para toda la gente que tenga la necesidad de un cambio. Nosotros estamos exponiendo como Zion Culture ese cambio musical en el reggae más bailable, más movible, y eso es lo que queremos ofrecer a nuestro público. Eso es lo que para nosotros va a ser el poder de nuestra agrupación, Zion Culture. Con todos los hermanos que estamos aquí. Falta también Jason Vallejo y otros hermanos, pero aquí estamos la mayoría de Zion Culture. Qué bacán, muchachos. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Hay mucha gente que de ley nos suele escribir, nos dice, ¿cómo les puedo contactar? ¿Cómo podría hacerles partícipes de ustedes del festival? ¿Cuál es el contacto? Ahí alguien, por favor, díganos. Sí, por supuesto. ¿Cómo llegan ustedes? Puedes llamar al número 0998-544-922 o a las redes sociales de Zion Culture, de Roberto Carlos y demás, Reggae Ecuador, que Reggae Quito y demás spots donde se está promocionando la música nacional. Y encuentras no solo nuestro producto, sino el producto de todos nuestros hermanos que estamos haciendo música reggae aquí en Ecuador. Ajá. Qué maravilloso, chicos. Esa es, bueno, no se olviden este Ser Festival que ya se viene cargado con todo, música para todos, pero para los amantes del reggae, así no se lo pueden perder. Así está una bestia, unas bandísimas aquí presentes, Roberto Carlos de Zion Culture van a estar, así que no se lo pueden perder. Pues ahí vamos a estar reventándola, mis hermanos. Esa es, y The Feeling Aire también va a estar, ya los vi ahí en la promo, así que bandota que son ustedes también, tuve el gusto de verlos. Creo que los vi una vez en Kain Studio, no sé si fue ahí alguna vez, creo que sí tocaron ahí. Les he visto algunas veces más, así que bacán. ¡Ah! Ya sé dónde les vi. Creo que en el Aquí Reggae que hicieron en el Eloy Alfaro. Pucha, ya ve, yo sí me voy a las tocadas. Así. Hay que ir a las tocadas a apoyar la escena reggae. Sí, que la gente no deje de asistir. Claro. Ya ve, entonces ahí les vi también a ustedes. Así, ¡ah! Ya me voy acordando. Ya ves que no, pues. Con muchas bandas más, ahí vamos a estar compartiendo reggae porque creo que eso es lo que hace falta, ¿no? O sea, unión. Unión y ayer mandada, ahí está todo el power. Por supuesto, como Bob Marley decía, unidos seremos siempre más y poderosos. Entonces esa es la misión de cada persona. O sea, yo siempre he dicho que ahí es cuando el mensaje suena más fuerte. Por supuesto que sí. Ahí está. Genial. Se haga oír el reggae. Y de hecho, muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes. Sí, un honor. Hermanos aquí. Muchísimas gracias. Esperamos no sea la última. No. Tiene que volver a promocionar el festival, ya dijeron ya. Tiene que venir, ya cuando esté listo su festival, mi querido Robert. Los esperamos aquí con mucha alegría y los brazos abiertos. Y bueno, gente, llegó la hora de despedirnos. Ha sido un programa maravilloso con la presencia de nuestros hermanos de Roberto Carlos de Science Culture, aquí Bala, Alexinia, Andresín, querido Schubert, la Vale, Juanchín por ahí atrás también. Gracias a Ladri también por toda su paciencia y su tiempo y su ayuda. Así que, bueno, esto fue Los Matices de Débora. Los esperamos el próximo martes a las 8 p.m. en Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo nos pueden encontrar? Como Los Matices de Débora en Facebook, y pueden contactarnos en www.radioce.com, la 904 AM. 940 940, disculpe. Yo creo que vinieron juntos ustedes de algún lado. ¿Qué pasó aquí? No, yo me volé aquí con la música. Sí, no, nos pueden, claro, en los Facebook Matices de Débora. Y bueno, espero que hayan disfrutado la noche de reggae y nos veremos el próximo martes, ¿no? 8 de la noche. Esa es. Bueno, yo soy Pussy. Yo soy Vale. Y ustedes son... Science Culture. ¡Gracias! ¡Nos vemos el otro martes! ¡Hello! I'm a great musician. We had the privilege of working with her on the Chant Down Babylon record. Sister Erica Badu.